Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos un día más con la actualidad del deporte local en Ubrique. Hoy, siguiendo con nuestro afán de conocimiento de lo que ha sido la temporada para los distintos equipos del Ubrique Unión Deportiva, nos vamos a quedar con el Infantil A, un equipo que este año ha militado en el grupo 5 de la tercera andaluza, finalizando en la octava posición de la tabla clasificatoria. Un año para los equipos infantiles complicado, porque se han dividido en dos equipos, toda una generación. Y bueno, pues a principio de temporada precisamente a la le costó un poquillo de trabajo mientras el equipo se hacía y se completaba la plantilla, pero se compensa con esa segunda vuelta donde el equipo sí ha estado a mejor nivel, más o menos con los mismos resultados, pero con un juego bien diferente y plantando cara a los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria, como decimos, de este grupo quinto de la tercera andaluza. Vamos a hablar de fútbol, por cierto, que nos comentaban desde el Ubrique Unión Deportiva Senior que a partir del próximo lunes ya estarán a la venta los abonos para la temporada 2017-2018. Lo pueden adquirir a través de cualquier componente del Ubrique Unión Deportiva. Y además de todo eso, también hoy vamos a hablar de varios asuntos más. Por ejemplo, ciclismo. El pasado fin de semana se celebraba en Chiclana el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta con la participación de dos ubriqueños, Rafa Rincón y Paco Benítez. Ninguno de ellos pudo estar en el podium de sus respectivas categorías. Entraron con el grupo principal. En lo que es la categoría Master 40, la victoria se decidió al sprint entre un grupo bien numeroso de ciclistas, aunque hubo uno destacado, José Antonio López, que se lleva la victoria con unos 40 segundos de diferencia con respecto al grupo perseguidor, o lo que es lo mismo, el pelotón donde estaba Rafa Rincón. En Master 50 hubo colaboración entre tres ciclistas que fueron los que finalmente se jugaron las medallas. El resto, el grupo perseguidor, en el que estaba Paco Benítez, entraba a poco más de 3 minutos del vencedor. También tenemos que hablar del Open de Andalucía del Almoraima, prueba puntuable para el Open de Andalucía, circuito provincial de maratón BTT, tres ubriqueños en categoría Master 40, el mejor de ellos Andrés Cintado, en la cuarta posición, no subió al podium, decimocuarto Carlos Arena y trigésimo primero Jorge López Janeiro, que tuvo problemas con su, bueno, problemas mecánicos con su bicicleta. Y en cuanto al atletismo, comentar que también el pasado sábado el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno terminaba cuarto en el Campeonato de Andalucía Veterano de Atletismo, que se celebró en la localidad onubense de Isla Cristina en la prueba de 5.000 metros masculino de la categoría Master 40, haciendo además su marca personal 16 minutos 16 segundos. Sobre esto y otras cuestiones vamos a hablar en el día de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Le ha llegado una liquidación del IBI en la que tiene que pagar 4 o 5 años de contribución. ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis. Y si no corresponde con la superficie informada por Catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado, subsanando los errores existentes. Si tiene dudas con su recibo de la contribución, no dude en consultarnos en Ingesierra. Estamos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, encima del Parque Rafael Alberti. Teléfono 610 30 70 70. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. prueba puntual para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, 16ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. Tercer Downhill Varada Ubrique, Campeonato de España de Descenso. Sábado 17 de junio, entrenamientos. Domingo 18, carrera. Ven a disfrutar del descenso de montaña en bici en un tramo único y espectacular. Habrá servicio de bar durante todo el fin de semana. Toda la información en www.dhvaradaubrique.com. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique, Diputación Provincial de Cádiz, Varada, Líquid y Hotel Ocurris. Colabora Distribuciones Oñate Gómez, Arte Creativo, Básica, Fankinet, Distribuciones Camacho Avelino, Pinturas y Revestimientos del Sur, H2 Ori, Envialia, Nissan Serrano Motor, Hillcross, Moreno Electricidad, José Rivas Reformas, Laurel Gastrobar, Logopiel, Diente de Oro Distribuciones, Cruzcampo Sim, Desperados, Matías Rubiales Excavaciones, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. ¡Run, run! ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Cuando llevas más de 3 décadas dedicado a una profesión, lo que haces parece un juego de niños. Digaval, servicios de transportes, excavaciones y materiales de construcción. Ahora además descubre nuestra tienda online con productos de ferretería, fontanería, jardinería, con las primeras marcas a precios imbatibles. Entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benauca. Durante nuestra campaña primavera-verano, le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su piscina. Salocloro para la depuración, reguladores de pH, arena y vidrio para el filtrado, pintura e iluminación. Le atenderemos de lunes a viernes, mañana y tarde y sábados por la mañana. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. digaval.com. ¿Aún no tienes en tu móvil la aplicación del Castillo de la Patata? Descárgatela de forma gratuita y benefíciate de ventajas únicas a la hora de hacer tus pedidos. Con la app del Castillo, envío gratis y sin pedido mínimo. Además, en el Castillo de la Patata, con tu pedido de 2 pizzas grandes, te regalo un pan de ajo tomate. Y por un pedido superior a 20 euros, te regalamos una ensalada mixta. Y ahora, un nuevo formato de pizza. Prueba nuestro nuevo tamaño Pizza L, de 26 centímetros. En el Castillo de la Patata, las mejores hamburguesas, perritos, sándwich, platos combinados, raciones en menús, camperos y más de 20 variedades de pizzas. Síguenos en Facebook o haz tus pedidos en los teléfonos 856-91-5099 o 640-66-8595. Y por supuesto, aún más fácil, con nuestra aplicación móvil, El Castillo de la Patata. Estamos en Avenida de España número 85. Un año más llega a Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 30 de junio. Multitud de actividades y diversión con el fútbol como protagonista. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana, de 10 a 2. El precio de la inscripción es de 95,85 euros para los abonados al Cádiz Club de Fútbol. Además, recibirás gratis una equipación de Adidas, entre otras sorpresas y regalos. Puedes inscribirte a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Colabora Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Sorry. 5 y 43 minutos de la tarde. Vamos a entrar de lleno en materia en la jornada de hoy, como adelantábamos en nuestro sumario, con ese repaso a uno de los equipos de Lubrica Unión Deportiva de lo que ha sido esta temporada. Bueno, una temporada en la que ellos todavía no han terminado con su trabajo, aunque sí la competición liguera, que en el caso, por ejemplo, del equipo que traemos hoy, del Infantil A, terminó a finales, o jugó su último partido a finales de abril. Tenemos con nosotros a cuatro de sus componentes. A Ana Coveña, buenas tardes. Hola. A Alberto Bonilla, buenas tardes. Hola. José Luis Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel Ángel Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, el pasado viernes se tuvo lugar ya lo que es el acto de clausura de la temporada. Toda la familia de Lubrique Unión Deportiva estuvo allí presente el viernes. Y no sé, nosotros no pudimos estar, teníamos que estar en varios frentes. ¿Cómo fue esa clausura del viernes? ¿Qué tal? Cualquiera, el que quiera, venga. Ana, tú por ejemplo. Bien, nos hicimos un par de fotos del equipo entero y después pasamos allí, cenamos y eso y pasamos allí el rato. Una jornada de convivencia. Es un acto de clausura, pero tengo entendido que todavía no termináis lo que es el curso, ¿no? Nos seguimos entrenando el mes de junio entero. El 28 de abril jugasteis el último partido de liga y bueno, desde entonces hasta ahora, ¿qué habéis estado haciendo, Alberto? O cualquiera, o José Luis. Hemos estado entrenando, pero sin partidos ni nada. Hemos entrenado, pero solo hemos hecho algunos partidos, cosas, pero no muy fuertes. Ya más tranquilo, ya habiendo bajado un poquillo el nivel, claro, sin la competición, más relajado, ¿no? Supongo. Y bueno, pues desde vuestro punto de vista, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué balance hacéis de la temporada? ¿Cómo la calificaría? ¿Buena, mala, regular? Regular, porque como tú dijiste antes, empezamos la temporada muy mal, pero poco a poco fuimos como congeniándonos en el equipo entero. Lo que sí es cierto es que al menos habéis finalizado con buen sabor de boca, ¿no? Dado que los últimos partidos, los dos últimos, habéis ganado y bueno, y nos comentan pues que la imagen del equipo ha sido diferente, ¿no? Sí, porque al principio de temporada no teníamos tantos jugadores y nos costó un poco como ayudar a los compañeros y todo eso, y no conocíamos bien los equipos. Entonces ya en la segunda vuelta volvimos con más ganas que nunca, entrenando fuerte, como nos manda nuestro míster, y nada, afrontamos la segunda vuelta muy buena, y porque nosotros le ganamos a unos equipos que nos ganaron en la primera vuelta, etcétera. Ana, da la impresión de que el equipo ha terminado la temporada en su mejor momento, que quizás si hubiera sido la liga un poquillo más larga hubierais podido acabar un poquito más arriba, ¿no? Pues sí, porque terminamos bien ganándole a equipos y plantando cara a equipos que estaban en la parte de la tabla, y al menos si hubiera durado un poco más la liga, pues podríamos haber acabado mejor. ¿Por qué os costó tanto arrancar? Porque el equipo no se conocía, teníamos jugadores muy nuevos que casi nunca habían jugado fútbol en campo de fútbol 11, y fue difícil. Cabe destacar, lo decimos para nuestros oyentes, que la pasada temporada el Lubrique Unión Deportiva hizo dos equipos infantiles, ¿no? En este caso, de primer año y de segundo año. Eso obviamente lo que hace es el grupo que ya existía dividirlo, ¿no? Y en este caso se podía tener un equipo muy fuerte, pero se decidió, porque había muchos jugadores, para que todos tuvierais minutos, hacer dos equipos. Y en este caso, vosotros se quedabais con una plantilla más corta, ¿no? Sí, bueno, más o menos creo que eran similares al número de jugadores. Entonces, ¿por qué al principio necesitasteis incorporaciones? Porque nos faltaba portero. Por ejemplo, tú lo que te refieres es que, bueno, una vez formados los equipos, el número ha sido similar. Yo digo, antes de formarse en pretemporada, estabais, ¿era el grupo ya amplio? ¿Ya teníais bastantes jugadores o no? Más o menos. Pero teníais esa carencia que tú estás comentando, la del portero, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo habéis encontrado? Al final hemos tenido dos porteros, no había ninguno, pero entre unos y otros hemos encontrado y hemos convencido a dos amigos y se han apuntado. No hubo que reconvertir a ninguno de vosotros, ¿no? Lo trajisteis de fuera. Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros partidos? La verdad es que no fueron muy bien, porque como todavía no, como que no nos conocíamos, uh-huh. Sí nos conocíamos, pero nunca casi, con la mayoría no habíamos jugado todos juntos en el equipo, entonces nos costó un poquito afrontar los primeros partidos. Uh-huh. El primero fue contra Arcos, ¿no? Contra Arcos B y perdisteis 1-4. El segundo fue contra Olvera, que también perdisteis 0-5. Digamos que los dos primeros partidos se saldaron con derrota, pero bueno, luego vino Villamartín, que conseguisteis además ganar a domicilio, ¿no? ¿Cómo fue, vuestra primera victoria? Que nosotros ya teníamos ganas de ganar, queríamos empezar bien la liga y aunque no pudo ser así, mostramos caracha a un equipo que era muy marrullero y nada, pues le pudimos ganar en su propio campo. Era el Villamartín. A partir de ahí, pues se perdió con San José Obrero, se ganó otra vez a domicilio ante el Jerez Club Balompié. ¿Habéis jugado igual en casa que fuera o mejor fuera que en casa? Hay veces que lo típico es jugar bien en tu casa y mal fuera, pero a nosotros nos surgió al revés y jugábamos mejor fuera que en casa. ¿Y eso por qué? Lo raro es que juguéis más tranquilo fuera, ¿no? Que en el Antonio Barbadillo. Por cierto, que tú eras, Ana, tú eres una de las novedades, ¿no? del equipo de Lubrica Unión Deportiva, porque todos vosotros ya pertenecíais a Lubrica Unión Deportiva y no solo eso, sino que ya llevabais una temporada con Ángel, ¿no? Sí. En tu caso, Ana, ¿cómo decides incorporarte a Lubrica Unión Deportiva? Yo antes estaba en la escuela de fútbol y yo lo que quería era competir y depender de equipo. Y decidí apuntarme a la Unión y no me arrepentí. Uh-huh. Además, has ganado la titularidad, ¿no? Has ganado la titularidad. ¿Se ha notado mucho la diferencia? ¿Has notado mucho la diferencia entre lo que es la competición federada a la competición de las escuelas de fútbol? La verdad que sí, porque se lo toman como más en serio y van a ganar. Uh-huh. Y se nota mucho el cambio, la verdad. Uh-huh. Tú además venías de Fútbol 7 el año anterior. Ustedes ya teníais la experiencia de Fútbol 11 de la temporada anterior, como hemos dicho. Bueno, los números de una primera vuelta. Acabasteis con 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Los números no fueron, bueno, viéndolo ahora, no fueron malos del todo, porque en la segunda vuelta habéis sumado incluso menos puntos, ¿no? ¿Y eso? ¿Por qué ha sido? Porque, más que nada, porque insistimos en que el equipo ha estado mejor en la segunda vuelta, ¿no? Sí, porque ya en la segunda vuelta volvimos con más ganas que nunca a poder olvidar la primera vuelta y dirigirnos a nuestro objetivo, que era intentar quedar entre los 5 primeros. Y nada, lo intentamos a base de mucho entrenamiento físico y nada, al final pues tuvimos también muchos empates, pero con los equipos que eran pues se compensa un poco. Uh-huh. Antes me habéis insistido con el tema del tono físico, ¿no? Es fundamental ya en esta categoría, ¿no? ¿Se encontrabais equipos o rivales donde, bueno, equipos físicamente muy muy fuertes, con mucho, bueno, y se notaba la diferencia o no? Sí, Jerez, a destacar Jerez y Olvera, que han quedado por encima en la tabla. Uh-huh. Y pues sí, se notaba físicamente que iban superiores, pero uh-huh, nosotros en segunda vuelta no hemos echado a más nivel. Claro, porque con el paso de la jornada, es lo que decimos, hay una cosa que caracteriza a los equipos de Lubrica Unión Deportiva, es que terminan las temporadas muy bien físicamente, ¿no? Como sí. Toro, que supongo que es como estaréis ahora, ¿no? Bueno, más cosas. ¿Qué ha tenido el equipo en esta recta final que no ha tenido, que no tenía, por ejemplo, al principio? Aparte de tono físico. En cuanto a juego. A jugar en esas primeras jornadas, como nos comentabais, pues os costaba, ¿no? No se conocía y ya en lo que ha sido las últimas jornadas, casi ya se miraron, ¿no? Sabía dónde tenía que echar el balón, ¿no? ¿Qué diferencia ha habido? Porque nosotros en la primera vuelta como que no teníamos un buen, no sabíamos lo que jugamos, sino que a lo mejor había mucho, a lo mejor un individualismo, lo que sea, pero en la segunda vuelta lo que hicimos es que teníamos una táctica que era que a lo mejor cuando, como eran equipos un poco difíciles, como que nos encerramos un poco, pero después salíamos al ataque con más ganas e intentábamos marcar goles. Eso me... Bueno, hemos podido comprobar en algunos partidos, formabais como una maraña, ¿no? Y a los equipos les costaba mucho trabajo tiraros a puerta, sobre todo cuando habéis jugado con equipos, bueno, que venían de golear a otro y que están en la zona alta. Los llegabais a desesperar en ciertos momentos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, Jerez en la segunda vuelta empezamos a ganábamos, metimos un gol, nos empataban, metimos un gol, nos empataron, y al final pues ellos, hombre, se notaba que era un equipo que estaba muy combinado unos con otros, y nada, nos hicieron al final un gol y que nos costó perder ese partido. Uh-huh. Hombre, también hay que tener en cuenta que ellos estaban jugando la liga, ¿no? En ese caso, pues quizás tuvieran ese puntito más de implicación en el choque. ¿Cuáles han sido para vosotros los mejores partidos que habéis jugado esta temporada, o el mejor? Ana, por ejemplo. Contra el Jerez en la primera y segunda puerta, porque a pesar de ser un equipo grande, le pusimos plantar cara, y aunque perdimos los dos partidos, no nos decepcionó cómo jugamos. ¿Para ti, Alberto, igual? Sí, igual. Sí, fueron unos partidos que jugamos bien, con ganas, y defendimos bien, y cuando tuvimos la oportunidad, pues la aprovechamos. Supongo que para ti también, ¿no, Miguel Ángel? Sí. Los partidos de Jerez. Sin embargo, ya decimos, han sido a pesar de que habíais perdido, y terminasteis contentos, ¿no? Con el rendimiento del equipo. Bueno, y luego otros partidos que veo yo por aquí, por ejemplo, los dos últimos que habéis goleado. Ya supongo que ya unos más tranquilillos, ¿no? Que a principio de temporada, ¿la mejor victoria para vosotros cuál ha sido entonces? Puede ser o la de San José del Valle, o también puede ser la de Villamartín también. Pues eso en cuanto a los mejores partidos. ¿Cómo ha estado la categoría este año? ¿Cómo han sido los equipos, los rivales? Los equipos se notaba que eran de Jerez, entonces había muchos equipos y de Jerez, pero nada, se notaba que era un equipo que los de Jerez pues son como son. Pero también, Charlas, también los de la Sierra. ¿Cómo son los de Jerez? Que se nota lo que juegan a su juego de toque, cuando pueden se encierran, salen mucho al ataque. Supongo que hay mucha variedad también de los equipos de Jerez, ¿no? Claro, al haber tantos equipos, habrá equipos más fuertes y otros más flojillos. ¿Y Olvera qué tal? Olvera era un equipo que tocaba mucho balón, que se notaba que para mí era mejor equipo que Jerez, la verdad. De hecho, ha sido el campeón de liga, ¿no? Olvera o Arcos, los otros de los equipos de la Sierra, que ha terminado cuarto. ¿Mucha diferencia con Arcos con respecto a vosotros? La verdad que en cuanto al juego sí, y físico también. Pero se notaba que sabían a lo que jugaban y que tenían gran físico. ¿Qué le ha podido faltar al equipo para, por ejemplo, poder competir con estos? Con equipos como Olvera, con equipos como Arcos. ¿Qué os ha faltado, Miguel? Pues yo creo que nos ha faltado un poco de como conexión con delanteros, porque tampoco... que lo que ha marcado la diferencia en muchos partidos ha sido los delanteros de los otros equipos. Auténticos killers. Tú precisamente eres delantero, ¿no? Bueno, también tengo entendido que salvo Ana, los tres habían estado lesionados, ¿no? Sí. Esta temporada. ¿Y eso? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hay tantas lesiones? ¿Casualidad? ¿Porque veníais un poquillo flojillo y con los entrenamientos pues habéis lesionado? ¿Cómo ha sido? ¿No? ¿O han sido lances del juego? Ay, sí, porque de todos los años que llevamos jugando al fútbol, pues este ha sido un año que... ¿Que más lesiones ha habido? Sí. Bueno, pues son rachas. Y José Luis, ¿qué querías decir? Lo mío ha sido no una lesión en sí, ha sido que tengo el cartílago de la rodilla. Ah, de la rodilla. Y no se arregla hasta los que no eres mayor de edad. Hasta que no, claro, hasta que no va creciendo. Pero bueno, como decimos, los tres habéis estado un poquillo en el dique seco, ahora estáis recuperados, ¿no? Sí, perfectamente. Eso se nota con el final de la temporada. Una pregunta, Alberto, ¿por qué me han dicho que tú eres el capitán de verano? Nada, eso es como un cachondeo que tenemos con el entrenador, que... No me lo vas a decir. Que le gusta mucho el cachondeo al entrenador. Bueno, lo dejamos ahí. En líneas generales, ¿cómo ha sido la plantilla que habéis tenido este año? ¿Cómo la calificaríais? Miguel, José Luis, Ana, el que quiera, venga. Pues yo lo he visto bien, en portería estaba bien. ¿No habéis tenido, como tú comentabas, buscasteis dos porteros? Sí. ¿Dónde, por cierto, dónde los encontrasteis? Uno lo trajo un amigo y el otro era primo de un compañero que ya estaba en el equipo. Pero que ellos no jugaban al fútbol, ¿no? ¿O? Uno sí, Sergio sí jugaba al fútbol, pero en la escuela de fútbol como Ana. Y Miguel no estoy seguro. Ha estado bien cubierta entonces la portería, ¿no? La defensa, por ejemplo. La línea defensiva está bien, hemos tenido buena defensa este año. Marcar la diferencia Marcos, por así decirlo. Uh-huh. Y yo la he visto bien, la verdad. Uh-huh. Ana, por ejemplo, el centro del campo. Tú que eres centrocampista, al igual que Alberto, ¿no? Explicando cómo el centro del campo, cómo lo habéis visto. Aunque al principio nos costaba encontrar los jugadores ideales para el centro del campo, pero al final con los entrenamientos, pues el entrenador se dio cuenta de lo que valían para el centro del campo. Claro, al llegar casi todos nuevos, el entrenador también se ve dónde los voy colocando, ¿no? Necesitabais esos partidos para que se viera dónde ubicaros. ¿Todos de contención o hay alguna allí que maneje el juego, Alberto? No sé, José Parra, ella no es la persona que manejaba un poco así en el centro del campo, pero al final de temporada pues era un chaval que le pega muy bien al balón y encontró mucho gol en los últimos partidos de liga, jugando de media punta. Jugando de media punta, como tú comentas. ¿Y la delantera, Miguel? ¿Qué tal? La delantera, la verdad es que este año han venido muchos delanteros que venían de la escuela de fútbol, entonces no tenía mucha experiencia en el fútbol 11. Claro, y cambia mucho, ¿no? Porque el terreno que tienen que abarcar es mucho mayor y se nota la diferencia bastante, ¿no? Bueno, pues vemos por aquí cifras. 50 goles logrados y 40 encajados. Es casi en la media, ¿no? Casi a cero. Bueno, no habéis sido de los más goleadores, pero tampoco habéis sido de los equipos más goleados, ¿no? Por lo tanto, ahí es equilibrio. ¿Cómo juega el equipo? ¿Cuál es el patrón de juego? El que quiera. Hombre, pues José Luis, siempre Miguel, ¿no? También puedes hablar cuando quieras, ¿eh? ¿Qué es, por ejemplo, para que me entienda, qué es lo que dice Ángel? ¿Cómo? El juego del equipo ha sido dependiendo al rival que tenemos enfrente, porque si teníamos un rival que sabíamos que no era muy bueno, por así decirlo, pues jugábamos más al ataque. Pero sin embargo, si teníamos a un rival mejor delante, pues esperábamos a ver qué hacía él, defendíamos y después cuando teníamos nuestras oportunidades, las aprovechábamos. ¿Gustaba más al equipo tocar? ¿Salía a la contra? Dependiendo, ¿no? Como me estás comentando, depende, ¿no? Depende del partido. ¿Se planteaste algún objetivo a principio de temporada? Al principio nuestro entrenador nos dijo que su objetivo era quedar entre los cinco primeros, pero al final no pudimos hacerlo. Bueno, os habéis quedado cerquita también. Bueno, cerquita en cuanto a distancia, en cuanto a puntos, pues a unos 12 puntos de distancia con respecto al que ha sido quinto, que ha sido el San José Obrero. ¿Qué ha sido lo mejor de la temporada para vosotros? La verdad, la temporada ha sido el ambiente de fútbol, pero también de llevarnos bien entre los compañeros y a la forma de ayudarnos. También cuando hay que reírse, pues se ríe, pero cuando hay que estar centrado en el equipo, hay que trabajar con fuerza. José Luis, ¿qué ha sido lo peor? Pues lo peor, la llegada, que no había mucha química entre nosotros, por así decirlo, y pues que nos costó unirnos como grupo. Costó encajar. ¿Y las lesiones, supongo, no, Miguel? Sí. A mí las lesiones, sin duda, es la peor cara del deporte, como decimos nosotros siempre, las lesiones. Oye, ¿qué tal el juego a balón parado? ¿Cómo se le da al equipo? A balón parado yo creo que hemos sido los que más o menos hemos marcado diferencia, porque teníamos muchos jugadores que eran muy buenos a balón parado. ¿Pero lo entrenabais entre semana y le echabais tiempo a la jugada a balón parado? Son súper importantes, como dicen, ¿no? Porque obviamente puede marcar la diferencia en muchos partidos. ¿Me han dicho que tú eres especialista con las faltas? No, hombre, no. ¿O también es pitorreo? No, me gusta pegarle. No, has logrado un par de goles esta temporada, ¿no? Sí. Según me han dicho, yo no sé si es la verdad, ¿no? Bueno, como decimos, una temporada que el otro día fue la fiesta de clausura el viernes. ¿Cuándo termináis? Terminamos al final de junio. De junio. Y por ahora no tenéis pensado ningún partido amistoso ya. Y solo... Tenemos pensado un partido que a lo mejor puede ser o no contra Grazalema. Estáis ahí pendiente, ¿no? ¿Qué pensáis de la próxima temporada? Me refiero. Próxima temporada. Sois infantiles todos de segundo año, ¿no? ¿Vais todos a cadete? Sí. ¿Qué pensáis? La temporada que viene vamos a estar con los mismos compañeros que tuvimos hace dos años. Y sin embargo, nuestro objetivo este año es intentar quedar primero y poder jugar liguilla de ascenso y ascender a segunda andaluza. Anda, que no pones tú el objetivo lejos, ¿no? A mí, fácil no va a ser. No, fácil. El año pasado, precisamente, me comentaba, hicisteis una muy buena campaña en categoría infantil, sí, con ese grupo, ¿no? Sí. Se quedaste muy, muy cerquita, segundo, ¿no? Lamentablemente no se jugaba fase de ascenso, el segundo clasificado, como sí se había hecho en años anteriores. Bueno, ya saben que van cambiando la normativa. La verdad que hubiera sido un premio a una muy buena temporada, ¿no? ¿Sube Ángel con vosotros? A cadete, digo. Muy entrenado, todavía no lo sabéis, ¿no? ¿Qué tal es Ángel? Yo lo considero muy buen entrenador porque que lo tiene en cuenta todo, los minutos de todos los jugadores, también nos pide mucho físico y cosas así. Pero experiencia tiene, ¿no? Precisamente sabe pues cómo llevar un equipo. José Luis, ¿qué opinas de...? Yo lo veo buen entrenador y... Bueno, ya ha terminado la temporada, ¿no? Que no hace falta quedar bien, ¿eh? No, pero sí, tiene en cuenta, como ha dicho Miguel, los minutos, jugamos más o menos todo igual y a mí me gusta como entrenador. Alberto, tú querías especialmente decir algo, ¿no? Sí, muy buen entrenador porque, como dicen mis dos compañeros, tiene en cuenta todos los minutos, tiene una buena sintonía de que todo a una, ayudarnos uno a los otros, etcétera. Y tú, Ana, porque ha sido tu primer año con él, ¿no? Sí, aunque ha sido mi primer año, pero la verdad es que me ha gustado como entrenador porque cuenta todo, como han dicho ellos, cuenta el esfuerzo en los entrenamientos y la verdad es que muy buen entrenador. ¿Es exigente? A veces. Bueno, pues no sé si quería añadir algo más o comentar algo, saludar a alguien, aprovechar ahora que tenéis los micrófonos abiertos y están escuchando. Por cierto, nos dicen que nos están escuchando mucho a través del online, así que un saludo para ellos. Supongo que serán amigos vuestros, ¿no? Yo quiero darle un saludo a David. ¿A David? Sí. ¿Y ya está? Ya está. ¿Alguno más? Por ahí, pues nada, pues Ana, Alberto, José Luis, Miguel Ángel, muchas gracias por venir aquí, enhorabuena por la temporada, sobre todo por ese final de curso que os ha dejado tan buen sabor de boca. Vamos a ver si tus pronósticos se hacen realidad para la temporada que viene y estáis luchando por los puestos altos, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Gracias. Seis y ocho minutos de la tarde. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero ya dejamos a los equipos a la cantera de Lubrique Unión Deportiva. Vamos a hablar en este caso de Lubrique Unión Deportiva Senior, como hemos comentado antes, que ya está preparando, ya lo hablábamos la semana pasada, lo que va a ser la próxima campaña, la 2017-2018. Y lo primero es la campaña de abonos, una campaña de abonos que va a comenzar el próximo lunes. En este caso se va a optar pues por la dinámica que se ha ido llevando estas últimas temporadas. Son los componentes del Ubrique Unión, Unión Deportiva, jugadores, cuerpo técnico, los que pues están realizando en persona esa campaña de abonados. Por cierto, un abono que tiene un diseño totalmente novedoso con respecto a los años anteriores. Ya lo podrán observar en esa, lo que es la tarjeta, lo que es el propio carnet. Y lo dicho, a partir de este lunes comienza esa campaña de abonos. Si hubiera alguna novedad o algún lugar físico donde se van a vender a realizar esos a ponerse la venta de abonos, pues ya lo iremos comunicando. Y también pues las novedades y las noticias que nos vayan llegando. Ya saben que aparte de lo que es esta campaña de abono, pues también nos tenemos que poner al día sobre las novedades que va con las que va a contar el equipo esta próxima temporada, las entradas, las salidas, sabemos que va a haber algunas, y sobre todo con lo que va a ser ese torneo de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva. Ya desde aquí trasladaremos, en cuanto lo sepamos, pues lo que es ya todo lo que va a ser el periodo de inscripción, cuándo comenzará, para cuántos equipos se va a organizar, etcétera, etcétera. Y también pues lo que es ya la preparación de la pretemporada, con esos partidos amistosos, todavía no está cerrado ninguno, pero viendo cómo han sido estos dos últimos años, estamos seguros de que se volverá a insistir. Y esto es súper importante, estos partidos amistosos, porque además de tener la posibilidad de, bueno, de que visiten Ubrique equipos de otras categorías, el año pasado, sin ir más lejos, el Arcos, el mismo equipo que ahora está jugando esa fase de ascenso a Segunda División B, pues visitó Ubrique, se disputó ese partido. No visitó Ubrique, pero bueno, se disputó esos partidos amistosos con estos equipos, la presentación con el conjunto de Gibraltar. Pues este año pues también se quiere hacer lo mismo, porque son importantes también para recaudar taquilla que le sirve al equipo, insistimos, para afrontar la temporada, para cerrar, para ir completando ese presupuesto. Es un presupuesto muy alto, bueno, muy alto para pues, lo que cuesta, ¿no?, la temporada. Digamos que no es un presupuesto bajo, en torno a los 20.000 euros. Y claro, eso necesita varias vías de financiación, entre las taquillas, entre las pequeñas empresas que colaboran con el Ubrique Unión Deportiva, a ver si este año también logra enganchar algún sponsor que apoye decididamente al equipo, como ocurre en otras localidades, por ejemplo, sin ir más lejos, Arcos, que es una de las cosas, o lo que ha marcado el punto, ese punto de diferencia con respecto a otros equipos de la sierra. Arcos siempre ha militado más o menos en la misma categoría, pero bueno, tuvo un crecimiento gracias sobre todo a las aportaciones de un sponsor que le ha permitido prácticamente consolidarse como equipo de tercera división, que es la categoría en la que está ahora y donde ha completado una muy buena temporada. Está completando una muy buena temporada, a pesar de que no siempre le ha venido el viento favorable al equipo arcense, ni en lo económico ni en lo institucional. Pero bueno, lo bueno es que este año pues ha formado un muy buen equipo, sobre todo competitivo, de la mano de José Pérez Herrera, que había sido entrenador del, entre otros, del sanluqueño, y que está completando un grandísimo trabajo, José Manuel Pérez Herrera, en el conjunto del Arcos. Por cierto, ya que hablamos del equipo del Arcos, insistimos en que bueno, pues tiene pie y medio en la siguiente fase, en la siguiente eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B, gracias a esa victoria que conseguía el pasado domingo, en la tarde del pasado domingo, en Onteniente, en Valencia, donde el equipo arcense se enfrentó a Onteniente, al conjunto de esta localidad, del que ya bueno tuvimos la ocasión de hablar en más de una ocasión en otras temporadas, cuando recordemos que se enfrentó, por ejemplo, a San Fernando, en el que ya militaba por aquel entonces el ubriqueño Gaby. Ya tuvimos conocimiento de este equipo y bueno, pues en este caso la buena noticia es esa victoria conseguida en tierras valencianas por 1-2. El conjunto del Arcos, que llegó incluso a ponerse con 0-2 a su favor, 2 goles de Zafra, y bueno, serían contrarrestados con el gol de Domenech en el minuto 68. Aún así, un muy buen resultado del Arcos, con esa victoria a domicilio, ya para que en este caso el conjunto de Onteniente al menos tiene que conseguir 2 goles si quiere seguir vivo en esta fase de ascenso. Un gol no le vale por el valor doble de los goles a domicilio, y en este caso pues necesitará 2 goles, una ventaja que tiene que hacer buena el conjunto arcense en este partido, bueno, el partido de vuelta que se va a jugar este fin de semana, para lograr el pase ya a la tercera eliminatoria. En este caso ya sería la final, tercera y definitiva eliminatoria, donde el Arcos se enfrentaría a otro de los equipos que consigan vencer, y es el partido definitivo en el que se jugaría ya directamente el ascenso a una segunda división B, un ascenso que puede ser, o que no puede ser, no, que sería histórico para la Sierra de Cádiz. Nunca ha tenido un equipo en esa categoría, al menos en los últimos 30-40 años. Y bueno, sería, como hemos comentado muchas veces, un paso de gigante para el fútbol arcense, no solo, sino el de la Sierra de Cádiz, porque bueno, pues tendría también ahí una plataforma para los jugadores de la Sierra que despunten. Ya no tendrían que irse muy lejos para estar en una categoría del prestigio de la segunda división B. Es lo que ocurre con muchos jugadores de la Sierra, que como saben, bueno, aquí representados por el Arcos nuevamente, a lo máximo que se puede aspirar un jugador para jugar en su casa es esa tercera división. Y bueno, pues ya sería beneficioso en lo deportivo, supongo, no solo para Arcos, sino para la Sierra, porque bueno, el resto de equipos estarían, de la Sierra, estarían ahí detrás del Arcos, y como hemos comentado antes, sería muy importante poder concebirlo, ¿no?, también como una plataforma para estos jugadores. Pues eso es lo que queríamos destacar nosotros de la competición futbolística en el día de hoy. Queríamos hablar del Ubrique Unión Deportiva Infantil, queríamos hablar de esa del inicio de la campaña de abonos del Ubrique Unión Deportiva Senior, y también hacer esa referencia al conjunto del Ubrique del Arcos Club de Fútbol y esa fase de ascenso a Segunda División B. Más cosillas, esto, bueno, ahora nos vamos a quedar con más noticias, pero esto es, vamos a hacer referencia al deporte de fútbol sala, pero al fútbol sala de primer nivel en la categoría femenina, porque ya están establecidos los emparejamientos de lo que va a ser la 23ª Copa de España de fútbol sala femenino, una Copa de España donde van a jugar los mejores equipos de nuestro país. Y entre ellos, obviamente, va a estar el conjunto de la Universidad de Alicante, donde militan las dos, las hermanas ubriqueñas, Ana Mari y María Ángeles Pino Cabrera, jugadoras de la Universidad de Alicante. En este caso, pues, como hemos dicho, ya se está, bueno, comentar que esta Copa de España de fútbol sala se va a celebrar en Pontevedra, en la localidad de Poyo, en el pabellón municipal. Y bueno, lo juegan los 8 primeros clasificados de la liga regular de fútbol sala. El primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo y así. Y de esta manera, por ejemplo, el Navalcarnero, que es Atlético Navalcarnero, Atlético Madrid Navalcarnero, que es el líder de la liga, el primer clasificado se va a enfrentar, líder, primer clasificado y campeón, es lo que queremos decir. Se va a enfrentar al Jimbe Roldán Fútbol Sala, que ha terminado en la octava posición de la categoría. Este equipo cartagenero es de Torre Pacheco, el conjunto del, como decimos, del Jimbe Roldán Fútbol Sala. El Majadahonda FAR, cuarto, en el encuentro que abrirá la competición el próximo viernes, a partir de las 10, el viernes, es este viernes a partir de las 10 de la mañana, es cuando comienza, el sábado, perdón, es cuando comenzaría, no, el viernes, comenzaría este torneo. Después llegará el lugar a la Universidad de Alicante, que en este caso se enfrentaría, un pequeño error hemos tenido. El Atlético Navalcarnero en verdad se enfrenta al Majadahonda FAR y es el Universidad de Alicante el que se mide al Jimbe Roldán Fútbol Sala. El resto de partido, Pescado en Rubén Burela, Ourense en Vialia, y Alcorcón Pollo Pescamar, que es el equipo que en este caso hará de anfitrión. Estos partidos no se retransmitirán, pero sí se podrá seguir la final y la semifinal y la final. Recordemos que son cuartos de final. Estos cuatro partidos se juegan el viernes. Insistimos, a las 10 de la mañana, el partido entre Majadahonda FAR y el Atlético Navalcarnero. A las 12, Universidad de Alicante, Jimbe Roldán. A las 6 de la tarde, sería el Pescado Rubén Burela Ourense en Vialia. Y el último, el Alcorcón Pollo Pescamar. Como decimos, no se van a retransmitir, pero la semifinal y la final sí se podrán ver en directo, pues en este caso en las distintas plataformas a través de internet e incluso se había escuchado por ahí que también Teledeporte podía cubrir esta Copa de España, al menos lo que es el partido de o la final y las semifinales. Mucha suerte para el conjunto de la Universidad de Alicante, donde militan las dos jugadoras ubriqueñas. Bueno, y esperemos que tenga suerte la Universidad de Alicante, que este año ha completado una muy buena temporada. De hecho, han sido las subcampeonas y vamos a ver si pueden dar la sorpresa. Bueno, la sorpresa sería el conseguir que el Atlético Madrid Navalcarnero no se lleve el título. Es el principal favorito, es de los equipos más fuertes, el más fuerte de la competición nacional. Pues estaremos atentos, eso va a ser este fin de semana. Y por cierto, y hablando también de este fin de semana, aunque cambiando radicalmente de deportes, vuelve el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. También va a ser en tierras gallegas la 50ª edición del Rally de Ourense Termal. Cuarta prueba tras el Rally de Sierra Morena, tras el Islas Canarias y el Adeje de Tenerife. Llega, por lo tanto, la cuarta prueba, el Rally de Ourense, en el que Cristóbal García y Antonio Pérez, con esta prueba, en este rally, la pareja Cristóbal García-Antonio Pérez con su R5, con su Ford Fiesta R5, intentarán seguir sumando puntos. Ahora mismo están bien posicionados cada uno en sus clasificaciones de vehículo FIA, tanto el piloto como el copiloto Antonio Pérez, que andaba por esa cuarta posición. Vamos a ver si puede remontar puestos, aunque la última vez que tuvimos la ocasión precisamente de hablar con Antonio Pérez, nos comentaba que ahora vienen una serie de rallies muy complicados, muy difíciles, donde los pilotos locales, los pilotos gallegos, obviamente conoce mucho mejor los tramos, el terreno y se adaptan más a sus cualidades. Es difícil sorprender, digamos, en este rally a los pilotos locales, pero bueno, habrá que intentarlo y en este, perdón, en este caso para ellos se van a desplazar hasta Ourense, 50ª edición de Rally de Ourense, Ourense Termal, Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Bueno, dejábamos pendiente otra cuestión relativa al fútbol, el trofeo del campeones que se disputaba el pasado sábado, del que ya hablaremos el próximo jueves, mañana, posiblemente tengamos la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrica, Antonio Martel, a modo de ya balance de lo que ha sido esta temporada. Estamos pues a poco más de un mes, a menos de un mes ya para cerrar lo que nosotros consideramos la temporada deportiva, una temporada deportiva que lo marca la celebración del último gran evento deportivo, en este caso, como saben, la Maratón de Fútbol Sala, que se adelanta cuanto menos una semana con respecto a su periodicidad habitual. Ha habido temporadas que hemos podido terminar también más tarde porque ha habido más pruebas deportivas, pero bueno, estamos en una de esas en las que la última, la que marca al final de nuevo, será ese maratón de fútbol sala, cuyo sorteo, por cierto, será la semana que viene. Este fin de semana, recuerden, tenemos la maratón 35 aniversario. Ya tuvo lugar aquí el sorteo el pasado jueves, y este fin de semana, viernes y sábado, se va a disputar durante 24 horas esta maratón de fútbol sala, el 35 aniversario, con eliminaciones directas desde la primera fase. Bueno, dicho esto, más cosas que queremos destacar de lo que nos dejaba el fin de semana. En este caso vamos a comenzar con el ciclismo para informaros de lo que pasaba el pasado fin de semana tanto en Chiclana de la Frontera como en Castellar. Bueno, han sido los centros ciclistas este fin de semana a nivel regional en bicicleta de montaña y en bicicleta de carretera. En este caso nos quedamos primero con ese campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta que acogía Chiclana de la Frontera del pasado viernes, con bueno, el campeonato de España para todas las categorías, con la prueba, con la contrarreloj individual que también se celebraba en la jornada del viernes. El sábado le tocaba el turno a las categorías que a nosotros nos interesan por la presencia de ciclistas ubriqueños. En este caso, la primera prueba, la de Master 40, 90,6 kilómetros, una cita que se decidía al sprint. Aunque, bueno, hubo un escapado que entró con unos 40 segundos de ventaja, José Antonio López Gil, proclamándose campeón de Andalucía de esta categoría, pero ya el resto, por detrás, llegó el grupo, el pelotón, con 2:15:20, hemos dicho, un poco más de 40 segundos, y al sprint se jugaron las otras dos plazas de podium. José Manuel Melgar Castaño fue segundo, José Ángel Soriano Bonilla, tercero. El ubriqueño Rafa Rincón fue decimocuarto con el mismo tiempo. Y en la categoría Master 55, prueba de 71,6 kilómetros, hubo una escapada de tres ciclistas que en este caso colaboraron entre ellos y se jugaron el campeonato, la victoria. Llegada, por lo tanto, a los tres sobre la línea de meta, el sprint ganaba Manuel Nogales Leal con un tiempo de 1 hora 50 minutos 48 segundos. Mismo tiempo, segunda posición para Francisco Sánchez Jiménez y tercera posición para Rafa Rueda Ruiz. En cuanto al grupo donde estaba Paco Benítez, era el siguiente en cruzar la línea de meta, pero con una desventaja de menos de 3 minutos, 1 hora 53.35. Emplearon Pedro Coronado Martín, Andrés Valle García, José Luis Vallejo Arias, Paco Benítez y Juan Alba Muñoz. Paco Benítez finalmente en esa séptima posición. Pues este grupo perseguidor que no pudo dar caza a los tres primeros clasificados. En cuanto al Open de Andalucía de maratones BTT y al circuito provincial de Cádiz de maratón BTT, prueba el pasado sábado el Open de Andalucía de la Almoraima, donde Máster 40 la victoria sería para Jesús Morillo Romero con 3 horas 12 43, seguido de Jesús María Rick Millán, 3 17-13, y Francisco Javier Moreno Pérez, 3 18-43. El mejor de los nuestros, Andrés Cintado Romero, con 3 22-24 en cuarta posición. Decimocuarto, Carlos Arena Chacón, 3 31-50, y trigésimo primero, Jorge López Janeiro, 3 43-04. Perdió muchas posiciones, mucho tiempo, a causa de las averías mecánicas. Y también reseñar por su importancia pues lo que hizo Francisco Javier Jaén Moreno, que de nuevo sorprende, bueno, a propios y a extraños. En este caso ya pocas sorpresas nos va a dar, porque estamos acostumbrados a ver que despunta en cualquier modalidad o distancia en la que decida competir. Se desplazó el pasado sábado a Isla Cristina, en Huelva, para participar en el Campeonato de Andalucía de Atletismo Veterano, en la prueba de 5.000 metros masculinos, Máster 40. Pues victoria para Fidel Jorge Ruiz Torres, con un tiempo de 15 minutos 54 segundos, seguido de Jesús Gómez Moral, 16.00, José Vicente Jiménez Torres, 16.07, y Francisco Javier Jaén Moreno, 16.16, en esa cuarta posición, marcando además su mejor, su marca personal. Esa 16-16 es un auténtico tiempazo, y sobre todo el haberlo hecho compitiendo directamente con los mejores corredores de toda Andalucía en esa categoría. Con esto se suma ya a los 33 minutos 12 segundos, que es su mejor marca en los 10 kilómetros, los 10.000. Y en la media maratón, donde su mejor marca es 1 hora 11 minutos 15 segundos. Algo que está al alcance de muy pocos corredores, por no decir casi ninguno, en nuestra localidad, salvo Francisco Javier Jaén Moreno. Y una última cosa antes de despedirnos, y es que ayer se disputaron los primeros partidos del segundo torneo de tenis, del Club de Tenis de Ubrique. En este caso, Rafael Montes Reina vencía a Juan Carlos Moreno Jiménez por 2-1, tras un 6-2, 4-6 y 1-0 en el tiebreak. Antonio Domínguez Guerrero también conseguía ganar, pasar a cuartos de final, tras vencer por 2-0, por 6-3 y 6-0, 2-6-0, 6-3 y 6-0 a Juan Antonio Cañama, que hoy martes se juega otro partido de estos octavos de final del torneo de primavera del Club de Tenis de Ubrique. A las 8:30 en las pistas azul se van a enfrentar Manuel Castro Álvarez y José Luis Toro Villalobos. Es el partido, los dos tenistas que se van a enfrentar en la jornada de hoy martes. Habrá partido mañana miércoles, el jueves y el viernes se disputará el último de estos octavos de final. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana con más información. Insistimos, estamos a la espera también de obtener los tiempos oficiales del pentatlón running, de la modalidad pentatlón running. Todavía no hay tiempos oficiales, insistimos, había que cotejarlos y esto va a requerir un tiempo. Todavía no disponemos de tiempos oficiales, así que no vamos a comentar nada más hasta que no tengamos esos tiempos. Y también mañana sí nos vamos a quedar con las clasificaciones de la carrera nocturna, la 23ª carrera nocturna de las Nutrias Pantaneras, que se disputó el pasado viernes. Mañana, a partir de las 5:30, ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.